Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM y la KWMR, que esta semana está recogiendo fondos para ver si apoyamos a nuestra estación comunitaria del oeste de Marin, KWMR. Puede unírsenos en la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es aceptación y apreciación de las diferencias. Atuno con este tema, los pensamientos de la semana dicen así: caras vemos, corazones no sabemos. Cada cabeza es un mundo. Todos somos distintos como los dedos de la mano. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos al 415-455-0102. Desde la niñez encontramos gran variedad en este mundo en el que vivimos y notamos diferencias entre las personas. Cuando los adultos valoramos la diversidad, criamos individuos más sanos y creamos sociedades más justas. Las investigaciones señalan que quienes no se sienten o se comportan como la mayoría tienden a sufrir más problemas familiares, adicción, depresión, que quienes no tienen que enfrentar prejuicios por las diferencias. Y quienes son percibidos como diferentes también corren mayor riesgo de ser excluidos, discriminados y lastimados, en lugar de ser aceptados, alentados y apoyados como cualquier otra persona. Así que hoy aquí vamos a dialogar para fomentar mejor comunicación, mayor comprensión y más celebración de la maravillosa diversidad presente y latente en nuestras familias y comunidades. Todos los niños y niñas merecen ser atesorados tal como son, en casa, en la escuela y en la calle. Y cada ser humano tiene derecho a ser criado y tratado de manera que se ame y valore a sí mismo y pueda desarrollar óptimamente sus aptitudes y talentos particulares. Así, uno a uno, aportamos con nuestros respectivos instrumentos a esta gran orquesta que cultiva la hermandad y la solidaridad por el bien de la humanidad. Le invitamos a esta discusión informativa e importante sobre cómo conversar y comportarnos para fomentar en nuestros hogares y comunidades el respeto y el festejo de la diversidad en todas sus manifestaciones. Nos interesa oír sus experiencias, sus cuestionamientos, aunque sea anónimamente. Anímese a llamar. Toda opinión es bienvenida siempre que se exprese con respeto. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes. Nuestra diversidad está lista para recibirle en el 415-455-0102. En el estudio estoy acompañada por un elegante, hermoso y festivo panel y contamos con Lauren Mayeno. Ella es la fundadora de Out Proud Families o Familias Orgullosas, cofundadora de Somos Familia, organización comunitaria de familias latinas con hijos e hijas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, y se dedican a ofrecer apoyo y educación comunitaria. Y más que nada hoy también la tenemos aquí porque acaba de publicar un nuevo libro bilingüe para niños, único como yo, One of a Kind Just Like Me. Felicidades para la realización del libro, Lauren. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Estamos felices y yo estoy muy agradecida que acabo de recibir un ejemplar autografiado por la autora. No, y es verdaderamente un logro que va a ser de beneficio para muchos. Así que gracias. Gracias a usted. ¿Y qué tal si le damos la bienvenida por vía telefónica a una de sus aliadas, socias, colegas, Maritza Martínez? Maritza Martínez es la directora de Somos Familia, que su sitio web es somosfamiliabay.org y nos va a hablar de lo que hacen por allá. ¿Ya conectamos con la señora Maritza? Sí, buenos días, ¿me oyen? Ah, muy bien, alto y claro, como dicen. Felicidades, bienvenida. Bueno, estoy encantada de estar en el programa con ustedes hoy y para celebrar el libro de Lauren y contar un poco más de Somos Familia y el trabajo que estamos haciendo aquí. Eso, bienvenida, bienvenida. Y por si fuera poco, contamos con dos de nuestros terapistas de la familia latina. Hoy tenemos a dos de estos terapistas casi doctores que nos acompañan como productores o panelistas que querían participar particularmente sobre ese tema. Precisamente lo sugirió Felipe Barba, que aquí nos acompaña y le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con las panelistas. Estoy muy emocionado de estar aquí. Maravilloso. Muchas gracias. Y por primera vez nos acompaña la voz de Mónica Noriega, también terapista de la familia latina, que nos acompaña a compartir sobre este tema. Bienvenida, Mónica. Gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal, para romper el hielo, un mensaje inicial, ya que estamos hablando sobre diversidad, celebración, aceptación y también que estamos cerca de Halloween? Estamos hablando de cómo nos disfrazamos y nuestras identidades o personalidades o cómo disfrutamos parecer así o asado. ¿Con qué empieza, Laura y Mayeno? Bueno, mi mensaje, yo soy la mamá de un hijo que ya está grande, es gay. Y cuando estaba muy chiquito, decidió que quería ser princesa para el Día de los Brujos. Mm-hmm. Y mi mensaje es que aceptar a nuestros hijos e hijas es amor. Aceptar a nuestros hijos e hijas es amor. Ciertamente, esa es la doble A. Amor y aceptación son sinónimos. Me encanta, me encanta. ¿Y con qué empieza Maritza Martínez? Y pues quería hablar un poco de mi experiencia personal como una persona que siempre se sintió bien diferente en mi familia. Fui la primera que nací aquí en los Estados Unidos, en mi familia cubana. Era la más jovencita siempre y me sentía diferente. Y cuando salí del closet como una persona lesbiana, también fue otra experiencia de sentirme diferente. Y la aceptación de mi familia, la comprensión de mi familia y la habilidad de querer aprender y saber más de este tema fue algo bien importante en mi vida, y por eso estoy emocionada y encantada de hacer el trabajo que hago con Somos Familia para que más familias tengan esa misma oportunidad. Eso, ay, qué hermoso. Así que convirtió su necesidad de aceptación y de entendimiento en una oportunidad de activarse para aliarse y alumbrar el camino para familias que quizás no tienen ese conocimiento o esa comprensión y esa conexión fundamental tan importante. Felipe Barba, ¿qué dice usted? Bueno, el punto principal que yo quisiera que todo el mundo se llevara el día de hoy es acerca del concepto de estima incondicional. Es un término que usamos en psicología. Nosotros como psicólogos duramos años entrenándonos para poder reflejarlo cada vez que estamos en sesión con un paciente. Y ese elemento, ese tipo de estima, ese tipo de amor que proveemos durante la sesión es lo que ayuda al cambio y ayuda a que el paciente se sienta mejor. Y ese concepto de estima incondicional suena sencillo, pero a veces por razones diferentes como nuestra cultura, nuestra educación, cosas así nos hacen que tengamos a dificultar a mostrar estima incondicional a las personas que realmente queremos y están cerca de nosotros, como nuestros hijos, tíos, hermanos. Y sí, y ciertamente sí, desde el punto de vista profesional, a los terapistas se les enseña y se practica para que la persona se sienta que en verdad es reconocida, apreciada, estimada y valorada. No importa cómo sea, no importa lo que haga o lo que diga, es su calidad, su esencia como persona. Y eso es lo ideal también como padres de familia, y lo ideal que hagamos con nosotros mismos también, porque a veces somos nuestros jueces o críticos más severos. Así que empezando por uno mismo y en todo nuestro rol como ser querido de personas que puedan sentirse diferentes o fuera de onda. ¿Qué dice Mónica Noriega? Bueno, quería compartir este mensaje que cada uno merece un espacio seguro para expresarse sin miedo, para expresarse auténticamente. Un espacio seguro, uh-huh. Un lugar donde nos sintamos a salvo, uh-huh. Y en confianza. Exacto, exacto, porque en este mundo es difícil no encontrar un espacio donde puedes expresarse sin miedo, sin temor de alguien me va a juzgar. Entonces, para mí, pienso que en espacios como eso, como encontramos aquí en el condado de Marin, en este salud mental para latinas familias es algo bien especial. No, y sé que en agencias como la nuestra se usa el símbolo, ¿no?, del triángulo invertido con la diversidad, con el arco iris, que es como una señal de decir, aquí puedes ser quien eras y se te respetará y apreciará, esto es un lugar a salvo. Y lamentablemente hay quien no se siente así en los lugares a donde va, o donde estudia, donde trabaja, o aún donde vive en su propio hogar. Familias, estamos hablando sobre la diversidad, cómo aceptar y apreciar lo que nos trae esa variedad en todas las manifestaciones de nuestra riqueza humana. Si tiene comentarios, consejos o consultas, el número es 415-455-0102, que ahora a las 10 abrimos las líneas para recibir llamadas y tomamos a Teresa. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Teresa. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo o consulta? Yo tenía dos preguntas. Cuando tú tienes dudas que tu hijo tiene preferencias sexuales, ¿cómo los padres empezar a hablar con los hijos? Importantísimo. Y cuando se refiere a preferencia, ¿se refiere a los gustos o intereses que tiene, o su identidad, o su inclinación romántica? Sí, preferencias sexuales. Okay. Vamos a ver, quizá podemos definir, porque hay muchas diferencias, y a veces cuando hablamos de, por ejemplo, orientación sexual, de ser lesbiana, gay, bisexual o demás, se piensa que es una preferencia cuando es más bien una manera de ser. Sin embargo, niños y niñas, tenemos a veces preferencias por ciertos, digamos, disfraces de Halloween, que no necesariamente están atadas a la identidad o a la orientación sexual, sino a lo que nos gusta o no nos gusta. Y a quién amamos, eso ya es otra definición. Empieza Laurín Mayeno. Yo puedo contestar porque yo tengo un hijo gay y yo sospechaba por varios años que estaba gay o que era gay, pero no sabía. Y una cosa que creo que es muy importante es no asumir. Porque muchas veces asumimos cosas solamente viendo, por ejemplo, la manera de actuar de una persona, y la única persona que puede decir su orientación sexual es la persona. Segundo, yo creo que es importante es diferente para cada persona. En mi caso, lo que hice es que yo decidí darle espacio a mi hijo, porque no vamos a nuestros hijos a preguntarle, ¿eres heterosexual? Mm-hmm. ¿Verdad? Mm-hmm. No es una pregunta que hacemos. Entonces, yo decidí darle espacio para definir quién era, pero al mismo tiempo, yo creí que era muy importante mandarle el señal que en mi hogar iba a ser aceptado. Yes. Así que aunque no directamente se le hace la pregunta a la persona, porque eso puede ser incómodo, la persona puede no estar lista, por muchas razones no puede sentirse cómodo, en listo. En mi caso, en el caso de mi hijo, pero es diferente para cada persona. Pero en su caso lo que hizo es darle la señal, es sea quien sea, ames a quien ames, aquí serás aceptado, bienvenido, amado. Y eso es lo principal, ¿no? El proyecto y de aceptación familiar. Que tendría acceso a información que necesitaba. Y apoyo que necesitaba. Así que también conectarlo con recursos, o que supiera que hay expertos o personas más familiarizadas con las experiencias, porque a veces los padres mismos no saben por dónde y empezar. Y amigos también. Amistades. ¿Y qué tal apoyo para usted también como madre o padre según el proceso, digamos, de revelación de ser gay o de ser, por ejemplo, tener identidad transgénero? Esto puede ser muy importante también, porque a veces nosotras, madres, padres y otras personas de la familia, tenemos preocupaciones, tenemos miedos, porque estamos en una sociedad que tiene muchos prejuicios en contra de la comunidad LGBTQ, y a veces tenemos miedo que algo malo va a pasar con nuestros hijos, o que quizás no son normales. Entonces es muy importante saber primeramente que no eres la única persona, la única familia que está pasando por eso. Es muy, muy, muy común. Hay muchas familias que tienen la misma experiencia, y que hay apoyo en la comunidad para aclarar sus inquietudes. Exacto. Y aunque, como bien dijo, cada caso es diferente, pero hay comunalidades y no hay que reinventar las ruedas. Y el apoyo y solidaridad que se encuentra en personas que han tenido experiencias similares puede ser de gran ayuda. Maritza Martínez, eso es precisamente lo que usted estaba diciendo con Somos Familia. ¿Qué dice? Sí, lo que quería decir, me gustó bastante lo que dijo Lauren sobre dar el espacio y que en la familia se sienta seguro que van a aceptar a la persona. Y algo que quería agregar es que a veces oímos entre la familia muchos insultos o nombres que a lo mejor dicen, oh, porque estás jugando con eso, eres eso. No quiero decir las palabras, muy pero bien. De lo que hablo. Entonces, saber que en la familia que eso afecta a la persona que a lo mejor no sabe todavía, está cuestionando, o ya sabe y tiene miedo entonces salir del closet. Entonces saber que todas las palabras que se dicen en la casa, en las reuniones familiares, todas lo están oyendo los hijos, las personas, y a lo mejor la están absorbiendo. Importantísimo punto, no olvidarnos de que están escuchando y mirando, aun cuando no estemos hablándoles directamente a ellos. Si ven que estamos riéndonos de un chiste o estamos aplaudiendo una canción que incluye mensajes ofensivos o que usen palabras que, bueno, que no la va a decir en el aire porque aquí no las aceptaríamos tampoco. Es decir, no, en nuestro hogar, en nuestra familia, eso no se vale. Porque el que calla otorga, y a veces es sutilmente como estamos apoyando el prejuicio, la discriminación contra las personas con diferencias. A ver qué dicen los terapistas. ¿Empieza Felipe Barba? Sí, bueno, gracias por la llamada. Esa pregunta es bien común cuando estamos trabajando con niños en la comunidad, en las escuelas. Los papás siempre tienen esa pregunta porque ven diferentes comportamientos en sus niños y a veces tienen la pregunta de si su niño se identifica de diferentes maneras. Es una pregunta común, pero no es fácil. Todos los papás quieren a sus niños. Yo no tengo ninguna duda de que de todo lo que hacen, lo hacen por amor. Y muchas veces ese amor los hace querer protegerlos acerca de la sociedad que conocemos y que estamos bien familiares acerca del rechazo que existe. Entonces, basados en ese amor, ellos quisieran que su hijo mejor se quedara en los la parámetros. Mayoría. Sí, en los parámetros que son más aceptables, más seguros. Pero yo le recomendaría a cualquier padre que tenga esa pregunta que primero acepte a su niño, como hablé acerca de la estima incondicional, y si tienen miedo, se informen, hacer preguntas como esta, buscar en internet, buscar con profesionales, es algo bien importante, y hacerlo con el niño o la niña. Ellos están jóvenes y si ellos tampoco están familiarizados con el tema, los dos pueden aprender juntos y yo creo que sería una manera de crear esa relación. Entonces, yo creo que esa es una estrategia que puede ir más fácil que nada más expresar miedo. Ciertamente, porque el amor con temor puede causar dolor. Y para eso hace falta tener valor. Los padres de familia tienen amor, pero también tienen mucho valor para otras cosas. Aquí tenemos también que ser valientes y aunque no sea lo más cómodo, lo más fácil, hacer lo que es correcto. Mónica Noriega. Sí, nomás quería, bueno, dar un espacio para hablar que la realidad es que personas diferentes, personas que son partes de esta comunidad LGBT, habían experimentado mucha violencia en la comunidad y también en la casa, bueno, en algunos casos, ¿no? Y los niños también son afectados, esa es la realidad. Y tenemos que pensar en soluciones y colaborar con las siguientes generaciones para que podamos seguir adelante en una manera más sana y más justa, ¿no? Porque los niños también, bueno, ellos no son ciegos, no son sordos y, bueno, tenemos que hablar con ellos sobre esa realidad para que ellos no tienen miedo de ser como son. Y la realidad de la generación de nuestros hijos, de los hijos de la señora Teresa, por ejemplo, va a ser, esperamos, difícil y mejor que la realidad nuestra o la de nuestros abuelitos y demás, porque con cada nueva generación nos vamos iluminando, educando, informando, y hay más aceptación y apreciación, de manera que nuestros temores a veces están basados en nuestros países de orígenes y hace tiempo, el aquí y ahora que hasta las justicias y la política está reconociendo la igualdad, va a hacer las cosas más cómodas como debe ser para las personas, no importa nuestras identidades o preferencias o orientaciones con respecto a la sexualidad y demás. Esperemos que eso le sirva, señora Teresa. Vamos a tomar la llamadita de Melissa en un ratito, porque todavía nos toman las voces de nuestra gente. Así que únase al coro con sus comentarios, consejos o consultas sobre la diversidad, cómo aceptar y cómo apreciar. ¿Qué le dijeron aquí a los terapistas cuando preguntaron? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Importante considero yo que padres a temprana edad, digamos, en la escuela primaria, no solo enseñen a sus hijos de que hay personas diferentes en colores o en habilidades o en competencia, o que pueden no tener un bracito, que están discapacitados. También en el área de la bahía estamos viviendo mucho y parece que a nivel mundial que se ha expandido que hay personas diferentes a lo común que se conocía, y es la homosexualidad, sea femenina, masculina, y los niños van a ver más y más como lo describen algunos niños que yo conozco, niños con dos mamás o con dos papás. Es importante que aprendan los padres y también eduquen a sus hijos a respetar también eso. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Esos comentarios me hicieron pensar, a veces sí reconocemos diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias por cuán tradicional sea una persona o una familia, pero eso no debe traducirse a diferencias en cómo aceptamos y abrazamos a las personas, a los seres humanos, aunque sean diferentes. Algo que le hace pensar en los comentarios que hicieron nuestra gente. Tomamos sí, la siguiente llamada. Felipe Barba. El comentario que ella menciona es importante, porque muchas veces cuando hablamos de diversidad, nuestra mente nos lleva como a la comunidad LGBT, pero existen muchas maneras de ser diferente, por tus habilidades, tu manera de poder comunicarte, discapacidades, ser extremadamente inteligente te puede hacer diferente a los demás. Entonces, es importante pensar en eso, no nada más un niño que tenga inquietudes acerca de su género o de su preferencia sexual, es un niño que tenemos que ponerle atención. Cualquier diferencia nos hace vulnerables, pero también nos hace candidatos a un trato, especial. Especial de buena manera. Mónica, Noria. Sí, eso me puse de pensar en personas que tienen discapacidades mentales y físicas, y que cada uno, aunque tiene una discapacidad, también tiene esfuerzos. Y de tener esta discapacidad no necesariamente significa que ellos no valen. Exacto, y cada uno de nosotros tenemos muchas identidades o muchas partes de quienes somos, y no hay que darle tanta importancia a una e ignorar o descuidar las otras, porque muchas veces lo que nos hace la vida más difícil no es lo que asume la otra persona. Volvemos a lo que dijo Lauren. ¿Iba a decir algo Maritza o ponemos la llamada de Melissa? Las diferencias que a veces tenemos que ignoramos, ¿verdad? Al tener nariz grande, orejas grandes, ¿verdad? Y algunas cosas ponemos mucha atención. Entonces, verdaderamente saber que tenemos que amarnos todos unos a otros en la comunidad, en nuestras familias, y que las diferencias son eso lo que nos hacen únicos. Eso, como decía Chapulín o Chavo o el que fuera, eso. Familias, ¿qué piensa usted? 455-0102, código de área 415. El tema de hoy es aceptación de la diversidad, de las diferencias. Y Melissa, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Gracias por esperar, señora Melissa. ¿Nos escucha? Melissa la una, Melissa las dos. ¿Aló? Oh, ahora sí, disculpe. ¿Aló? Sí, funcionó. Adelante, ¿qué nos dice? Sí, buenos días. Mire, nada más estaba oyendo el tema y yo decía, pues me pregunto, ¿cuál sería la manera más adecuada para poder comunicarnos con los niños? ¿De cuál manera sería? Porque son temas muy difíciles, ¿verdad? Pero entonces, ideas de usted los profesionales en el cual podemos comunicarnos. Buen punto. Empezaron con una comunicación, pues. Sí. Uh-huh. Y a veces lo que es difícil o nos parece muy difícil, intimida o lo evitamos y demás, y a veces no tiene que ser tan difícil, no nos completemos las cosas. Estamos hablando de con naturalidad, con normalidad, como hablamos de algunos otros temas. No me pregunto si eso es un buen segue a la inspiración de su libro. ¿Y qué dice Laura Imayeno? Bueno, me gusta mucho la pregunta y es muy común. Una cosa que a veces pensamos como madres y padres es que para los niños es muy difícil entender el tema de, por ejemplo, si un niño tiene dos mamás o dos papás o una persona que es transgénero. Pero en realidad, cuando lo explique a los niños, no tienen muchas barreras de entender, porque no han absorto muchos prejuicios de la sociedad todavía. Entonces, yo creo que si nosotras sentimos más cómodas con los temas, no es muy difícil que los niños y niñas entiendan. Me gusta ese punto, porque igual que pueden absorber nuestros temores y nuestras ansiedades, pueden observar nuestra naturalidad o nuestra comodidad, aunque no tengamos las respuestas. A veces podemos decir, ay, caramba, no sé cómo explicar. Y ahí es donde vamos a los recursos de ayuda. Y como el de Lauren, en las bibliotecas y librerías hay otros recursos según las edades o el nivel de desarrollo de los niños que pueden promover esa conversación. Desde orientación y identidad sexual, como hasta del desarrollo de género y demás. A ver qué dicen los otros invitados. ¿Dice algo como persona, como mamá, Maritza? Bueno, quería decir de que por eso es tan importante el libro de Lauren y otros libros que hay, porque dar materiales, tener información, no específicamente, pero como parte de un grupo de otros libros o cosas que están leyendo, viendo en la televisión, es bien importante. Y también verdaderamente no ocultar, ¿verdad? No ocultar si ven algo en la calle, personas besándose o una persona que no es claro el género de la persona mirando a la persona. Entonces, no ocultar, tener esa conversación como si fuera algo bien natural. A veces no sabemos, a veces estas personas se aman igual que yo amo a mi pareja y yo creo que es algo que podemos incluir en nuestras conversaciones día a día bien naturalmente. Eso. Y como hablamos de otros temas, digamos, más difícil o a veces tabú con los niños, como la muerte, de que vamos a hablar la semana que viene, es preguntar también qué piensan ellos, qué han oído ellos. A veces nos preguntan, de algún lugar viene la pregunta. Y si vemos a lo que están pensando y lo que en verdad necesitan saber, no tenemos que darle más información de aquella de la que en verdad ocupen. Felipe Barba. Sí, mira, yo considero que cuando un papá o una mamá está pasando por algo así, que tiene preguntas acerca de su niño, es bien normal que, pues claro, si no tienen la información necesaria, si no, su cultura no los ha informado lo suficiente, pues reaccionan y tienen miedo y hacen muchos comportamientos que, aunque ellos no se den cuenta, los niños son bien perceptivos y los ven. Uh-huh. Y si los papás no hacen nada acerca de eso, los niños pues empiezan a crear a pensamientos de rechazo personal y cosas así. Entonces, es importante que cuando un papá se vea en esa situación, busque información y no demuestre ese miedo enfrente del niño para que pueda el niño sentirse seguro con su familia todo el tiempo. Exacto. Y por ejemplo, si se exponen a programas o noticias en los cuales se muestran puntos de vista diferentes a los valores de su familia, llamar la atención y decir, quizás esas personas piensan eso porque están equivocadas o por sus creencias, nosotros pensamos diferente o nosotros, esto es lo que es importante para nosotros, ya que nos están preguntando. ¿Le preguntamos, Mónica? Sí, nomás quería decir que personas diferentes a veces son muy aislados y marginalizados porque no tienen recursos, porque no tienen voz, porque no tienen apoyo y porque no tienen un espacio. Una manera de aceptar personas con diferencias es darles este espacio y para que puedan ser auténticos, como ya dije. Y bueno, y lo más importante es escucharlos activamente, ¿no? Para que puedan aprender que mi voz vale en ese espacio. Con esa persona puedo ser como soy. Eso. Y eso de que mi voz vale y yo valgo es un sentido de estima incondicional que va a ser saludable para enfrentar todas las barreras o obstáculos que le presente el camino, por la razón que sea. Esperemos que eso le sirva, señora Melissa. Antes de la siguiente llamadita, creo que nos tocan unas guías sobre el tema de hoy. Aplican a la pregunta que hizo Teresa y Melissa, así que tomemos notas a ver si esto añade a nuestros conocimientos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Guías para alentar la aceptación y aprobación de nuestras diferencias. Escuchemos a niños, niñas y jóvenes y adultos abiertamente sin juzgar. Discutamos abiertamente libros, programas, películas y canciones que muestren personajes de diferentes identidades, orientaciones y características. Reconozcamos personas destacadas quienes muestran orgullosamente aquello que les distingue de la mayoría. Demostramos que valoramos las diferencias con nuestro ejemplo, censurando las palabras y chistes ofensivos y las conductas y pólizas discriminatorias. Unirnos a los esfuerzos por la dignidad de todos los derechos de todo tipo para todas las personas. Y esa parte es importantísima, el unirnos a las organizaciones que ya están en esos esfuerzos, en la unión hace la fuerza. ¿Qué tal si le preguntamos ahora a Maritza Martínez que nos diga cómo contactar a Somos Familia? Sí, tenemos un sitio en el web, como dio usted la dirección, que es www.somosfamiliabay.org. Y también tenemos un número de teléfono que es el 510-725-7765. Y vamos a tener unos eventos en la semana que viene. Y sí, ¿puedo dar esa información ahora? ¿Cómo no? Rapidito. Uh-huh. Oh, sí, okay. Vamos a tener un estreno de una película que se llama Raising Zoe o Criando a Zoe. Mm. Que se trata de una familia latina con una hija transgénero y cómo la familia, se trata de todo el proceso de la familia de aceptación y de ayudarla desde chiquita. Mm. Y vamos a tener un estreno en Oakland y un estreno en la ciudad de San Pablo. Mm. El 5 y el 6 de noviembre. Ya este fin de semana ahorita. No, el siguiente. Sí, ay, buenísimo. Tome nota y llegue a esa familia, porque si mientras nada más también nos exponemos a esas películas, documentales, libros y demás, estamos enriqueciéndonos y no sabemos cómo eso le puede servir y salvar a alguien también. Vamos a pasar ahora a la llamadita de Teresita. Bienvenida, Teresita. Creo que hubo una Teresa antes y ahora una Teresita. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, está al aire. Muy bien, quería compartir más que nada un comentario sobre la diferencia entre los padres y tener hijos que son de diferentes géneros sexuales. Algo que he pensado mucho es que mis padres, como muchos otros latinos, intentan de tal vez sacudir tipo un elefante debajo de un mantel. Mm. O sea, no quieren aceptar lo que es la realidad y quisieran vivir como si nunca vocalizan la palabra lesbiana e hija en la misma oración, pues no puede ser real. Pero de lo que se están perdiendo es de la oportunidad de compartir una conversación del alma. Y en particular para mí mismo en mi vida, siento que quisiera poder expresar a mis padres que por primera vez en mis 27 años de vida me siento que soy la persona que ellos crearon y que Dios creó. Oh. Que soy libre, auténtica y feliz. Y pues quisiera dar esa oportunidad para reflejar, ¿no? Para que pudieran padres con hijos de diferentes géneros, diferentes preferencias sexuales, que se den la oportunidad de tener esa conversación que es importante. Ay, Teresita, nos tiene aquí sonriendo y se me enchinó la piel cuando lo oí decir, porque eso es lo que quisiera toda madre y padre escuchar de sus hijas e hijos. Así que felicidades que ha ido progresando en el camino. Y gracias por traer a relucir la pena de que muchas familias latinas, por muchas razones, se le dificulta a los muchachos y a las muchachas tener esa experiencia de ser quien soy con todo orgullo. Creo que esto tienen que empezar las madres a responder esta pregunta. Empieza Lauren Mayeno. Hola, hola Teresita. Muchas gracias por compartir lo que nos dijiste. Lo que compartiste es la razón porque hacemos el trabajo que hacemos en la comunidad, porque sabemos que hay muchos padres y madres y otras personas con muchas identidades que cuidan a los niños y niñas, que quieren a sus hijos e hijas, pero como han crecido en esta sociedad que nos enseñan tantos prejuicios, a veces es muy difícil aceptar. Y eso es algo que puede cambiar con ejemplos, con comunicación. Y cuando los padres vean que no son solos, y especialmente si son abiertos de aprender. Eso, mantenernos abiertos. Y abiertos de ojos, de oídos, de mente y de corazón. Y de brazos y de manos también. Me hace pensar ¿Perdón? Y el amor de nuestros hijos y hijas es una de las cosas que nos abre más que nada los corazones y las mentes. Eso, a pesar del temor. El amor prevalece. Y me hace pensar en ese video de Tres Gotas de Agua que Somos Familia puso. Varias de las participantes son madres con hijas lesbianas. En por lo menos uno de los segmentos recuerdo que era una madre con una hija teniendo esa conversación donde sí, podemos decir en la misma oración, mi querida hija lesbiana y su compañera o su esposa hoy día, que ya hasta es legal el matrimonio. Eso es un gran progreso a nivel personal y social. ¿Qué dice Maritza Martínez? Porque de eso se trata su labor en Somos Familia. Sí, me emocionó mucho la llamada. Sé que como personas queer pasamos mucho tiempo reflexionando adentro a sí mismo, verdaderamente explorando nuestros pensamientos, y es un proceso, por eso se dice el proceso de salir del closet, ¿verdad? Y a veces los padres tienen que tener su propio proceso, porque si pensamos cuando nos reunimos con amigos, ¿qué le preguntan siempre? ¿Cómo está tu hija? ¿Está casada? ¿Tiene novio? ¿Verdad? Entonces, todos esos asuntos es un momento donde tiene que salir del closet los padres también. Entonces, entendimiento entre la familia, paciencia, porque cuando podemos llegar a ese punto que hay esa unión familiar y ese amor, es algo tan lindo, y como dijo Lauren, ¿verdad? Por eso empezó Somos Familia, porque todos queremos tener eso en familia y tener ejemplos y comunidad a donde uno se siente seguro y bien, es tan importante. Importantísimo. Y el proyecto de aceptación familiar que la Universidad de San Francisco, me parece que fue, del estado de San Francisco, encontró cómo en las familias latinas, lamentablemente, la falta de aceptación es lo que pone más a riesgo a sus hijos y hijas que puedan ser gay, lesbianas, bisexuales o transgénero. Así que cuando viene la aceptación es todo lo contrario, es la manifestación pura de sus hijos e hijas tal cual son. Y antes de oír de los terapistas a Teresita y a muchas y muchos en situaciones similares, les vamos a dedicar esta canción, Soy Yo, a todo orgullo. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy yo. Eso, no importa lo que digan, los que critiquen y demás, los mejores deseos en su vida presente y por venir. Teresita, muchas gracias por su participación. Y bueno, como ha pasado el tiempo y prometimos que íbamos a leer un segmento del nuevo libro, Único como yo, de Lauren Mayeno, aquí por primera vez en este programa, por voz de la misma autora, ¿qué tal si nos lee el principio del cuento? Es un libro hermosamente ilustrado, de carpeta dura, se puede encontrar tanto en sus librerías comunitarias y familiares independientes, como online también, y la publicadora es... Blood Orange Press. ¿Se anima entonces a leer un poco de...? Sí, cómo no. Único como yo. Caramba, dijo mami, mañana es el desfile de la escuela y todavía no tienes tu disfraz. Yo sé de qué voy a vestirme, dijo Danielito, mientras dibujaba líneas curvas con un rotulador morado. Su prima Carmelita lo miraba sin dejar de chuparse los dedos con restos de papilla de plátano. A ver si adivino, dijo abuelo, ¿de mago con una túnica larga morada? No, dijo Danielito mientras coloreaba los espacios entre las líneas. Ya sé, dijo mamá. ¿De acrobata volador con mallas moradas? No, contestó Danielito dibujando con tanta rapidez que las líneas parecían moverse. Bueno, no nos dejes en suspenso, dijo abuelo. Danielito sonrió. Tomó un lápiz color plateado y le dio el toque final. Quiero ser una princesa como ella. Todos interrumpieron lo que hacían para ver la princesa que Danielito había dibujado. Llevaba puesto un vestido morado de mangas abultadas y unos volantes que le llegan a los pies. Su corona era plateada. Y por ahí sigue. Lori, nos cuenta un poquito más de... Me lo digo que es basado en un caso de la historia real. Sí, está basado en una historia real. Mi hijo tiene casi 28 años y tenía casi 4 años cuando eso pasó. Y fuimos a buscar un disfraz para el Día de los Brujos y le pregunté qué quería hacer. Y me dijo, yo quiero ser princesa. Y en esos momentos me dio miedo, porque yo sabía que puede ser que los otros niños lo iban a acosar, que las otras familias quizás me iban a juzgar. Y también tenía miedo que quizás mi hijo no era normal. Y por eso no estaba muy entusiasmada de la idea. Honestamente. Y lo que dije en el momento es, ¿no quieres ser Peter Pan? Pero me dijo, no, yo quiero ser princesa. Y tuve que hacer la decisión en el momento y decidí a apoyarlo. Y fuimos a buscar un vestido en la tienda de thrift y era un vestido grandote y lo corté y lo hice chiquito. Y después de eso, una cosa que me hizo una gran diferencia es que hablé con la directora del programa preescolar y me dijo, no eres la única persona así. Hay otros niños como su hijo y yo no voy a dejar que nadie le moleste. Y eso es lo que queremos, que los adultos presentes, sean familia o no, estemos supervisando para evitar sí, el bullying o la burla que pueda ocurrir. Y pasó muy feliz ese día sin problema, sin ningún problema. Y yo escribí ese libro porque no existía ningún libro como este cuando, en ese tiempo, especialmente libros bilingües. Y yo escribí el libro que me gustaría tener en esos días. Eso, y es un libro que puede ser un excelente regalo para cualquier familia, para traer el tema de conversación y también para promover esa naturalidad con la cual, en el caso del niño del cuento, van a la exploración. Es una aventura entonces familiar el buscar el traje de princesa para el nietecito, para el niño. Así que también con naturalidad y con gozo. Las cosas diferentes no tienen que ponerse tan serias y tan trágicas, ¿no? Pues va a ser una princesa especial. Estamos sonriendo, escuchando la lectura, Felipe Barba. Sí, pues muchas gracias por su historia personal. Y también quería agradecer a la persona que habló con su historia personal también. Es bien importante que sepamos que la visibilidad es un elemento bien importante para que lleguemos a una era donde la gente se acepta. Los latinos, la llamada que menciona que los latinos regularmente tratamos de guardar un elefante debajo de la mesa o algo así. El tapete. Sí. Es bien común. Las personas, si no hablan de nada, no, parece que el problema no está a la vista. Pero cuando las personas dicen ese tipo de historias, cuando las personas escriben este tipo de libros, es bien difícil esconder ese elefante. Yes. Y eso nos va a ayudar a tener que hablar del tema. Uh-huh. Y no tiene que ser problema, es una experiencia, es un desafío, es una oportunidad. ¿Qué podemos aprender todos gracias a que fulanito quiso vestirse de princesa para este Halloween? ¿O quiere ser de la Virgen María en la posada o como sea? ¿Y vas a añadir, Mónica Noriega? Sí, nada más quería decir que sabíamos que personas con diferentes preferencias sexuales a veces tienen más trastornos de depresión, ansiedad y más. Y así que tenemos que darles más espacio para mejorar y subir su autoestima y autoeficacia. Y el amor de una mamá y papá y para su hijo o hija es más poderoso que el miedo y la discriminación. Cuando acercamos a nuestros valores comunitarios y familiares, podemos superar cada obstáculo. Eso, tenemos ese poder. Podemos ser parte de la solución y de la reforma y del progreso. Acomodemos una llamadita más. Uy, que todavía falta el calendario, pero queremos acomodar a Carla. Carla, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Hola, ¿cómo están? Gracias por esta conversación. Creo que esta conversación es muy importante de tener. Y un comentario solamente. Quería hablar de... Yo tengo 3 hijos. Y algo que me ha ayudado a mí es poder hablar con ellos acerca de tenerse compasión hacia ellos mismos. Entonces, a veces se nos olvida y tal vez le decimos a nuestros niños, no llores porque tienes esto, o todo va a estar bien, me tienes a mí. Eso es entendible, pero también tenemos que ver que ellos tienen que formarse como su identidad como persona y también... poder tenerse compasión, de decir, ¿sabes qué? A veces me equivoco, a veces no, esto es difícil para mí. Cuando se refiere a una identidad de sexualidad, va a ser más difícil para nuestros hijos hacer eso. Muy bien dicho. No, muy bien dicho, porque cuando decimos compasión no estamos hablando de lástima, estamos hablando de querernos, de apreciarnos y de tratarnos como tratamos un buen amigo y decir, caramba, en esta me la dieron difícil, pero puedo. Y me tengo paciencia y me animo y me aliento a mí mismo y me rodeo de aquellos que me comprenden y que también me quieren. ¿Estás sintiendo la lágrima llena? Sí, sí. Querer a sí mismo es súper importante y especialmente para las personas que no caben en las cajas de género de nuestra sociedad, que tratan de ser sí mismos, pero la sociedad no los aceptan. A veces es difícil porque hay mucha discriminación y muchas actitudes negativas. Y el papel de los adultos, un papel de los adultos es ayudarlos a no internalizar esos mensajes negativos que están recibiendo. ¿Qué tal si con el disfraz de princesa ponerle una capa protectora, una capa que no permite que aunque llueva se mojen, una capa que les resbalen las flechas de quien les dispare de manera que no les lastime, aunque algunos no entiendan? Me encantó ese comentario, señora Carla. Es justo lo que nos hacía falta para ir cerrando este tema. Amor propio. Y así también podemos seguir enseñándole a los demás lo que valemos y quiénes somos. Familia, la diversidad requiere aceptación y merece apreciación. ¿Qué hacemos al respecto en estas fechas? Apuntemos en el calendario comunitario algunas actividades para nuestra salud y bienestar. Aquí van. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Celebración del Día de los Muertos el 5 de noviembre de 4 a 9 en el Centro Comunitario Picowit de San Rafael. Cursos gratis de primeros auxilios para la salud mental en Oakley el sábado 5 de noviembre de 9 a 5. Inscríbase llamando al 925-625-7011. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadora, ciudadanía y permisos de conducir. Llamar al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los programas semanales gratis con la Dr. Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón y Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Esa palabra bienvenidos y bienvenidas es tan importante. Cada persona debe sentirse bienvenido y bienvenida a donde vaya, a donde llegue, tal cual es. Y ese es el tema de hoy, aceptación. Maritza todavía está en la línea telefónica. ¿Qué le pareció el comentario de Carla? Sí, es algo tan importante en la comunidad para... tener ese espacio en nuestras familias, en nuestras comunidades para verdaderamente querernos a sí mismo. Uh-huh. Es algo tan importante y como dijo, es una capa protectiva. Uh-huh. Si nos sentimos bien en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, entonces podemos con todo lo que podemos, nos da la... exacto, sí se puede, entonces sí que se puede, sí, el amor es más fuerte que el temor y que el dolor. Familias ante las diferencias, nuestro productor del tema de hoy, casi doctor José Guadarrama, fue quien nos leyó el calendario y estas guías, siempre tiene algo inspirador para decir. ¿Qué nos dice sobre este tema? Bueno, primeramente nomás le quiero dar las gracias a todas las personas que llamaron, que hicieron unas buenas comentarios y buenas preguntas para el diálogo. También a los penalistas, gracias por tomar su tiempo. Y además lo único que quiero añadir, que ya se habló mucho dentro de este tema, es el amor, ¿no? Y estos dos comentarios que dice, el amor se regocija en la verdad que se encuentra dentro de esa persona. Y el amor no se regocija en lo que es injusto. Y reconocer también que muchas veces estamos siendo injustos con ciertas personas por sus diferencias, ya sean culturales, sociales o preferencias también de orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, primero, aceptar a la persona completamente es lo que responde el amor de cada uno de nosotros hacia los demás. Y segundo, luchar porque cada persona tenga realmente el acceso igualitario a todo lo que aquellas personas que sí tenemos, ¿no? Y la lucha sigue adelante y muchísimas gracias por todos los que en el día de ahora participaron. Eso. Ciertamente, nos regocijemos en la justicia, en la aceptación, en el amor, en el gozo, en la solidaridad. Los que estamos en la mayoría, digamos aquellos que somos heterosexuales, caramba, nos corresponde, nos debemos como aliados para aquellos que se la tienen más difícil porque hay menos personas que no son heterosexuales, igual que cuando tenemos otros privilegios en esta sociedad. Así que esto nos incumbe a todos, familias, del que calla otorga, así que hablemos, caminemos, leamos y regalemos el libro Único Como Yo, One of a Kind Just Like Me. Este libro de Lauren Mayeno es un hermoso ejemplar que une la alfabetización con la aceptación y con la celebración. Ya estamos casi despidiéndonos. ¿Con qué quisiera ir cerrando? Lauren Mayeno, fundadora de Out Proud Families, cofundadora de Somos Familia. Lo quiero cerrar con el mensaje que todos son únicos o únicas y especial. Y es muy importante que apreciamos a nosotros mismos y también a los demás. Y muchísimas gracias. Ay, para eso estamos. A nosotros mismos y a los demás, toditas y toditos, aun cuando no entendemos o cuando hayan diferencias y no estemos de acuerdo en ciertas cosas. Ese respeto y esa... el amor incondicional, esa estima. Maritza Martínez, ¿qué nos dice usted desde Somos Familia? Sí, gracias. Quería decir que hay apoyo, que no están solos. Es algo que, al igual las personas LGBTQ y sus familiares, a veces se sienten que son los únicos. No son los únicos. Estamos aquí, hay comunidad y para adelante tenemos que seguir y vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerle juntos. Es más, yo creo que me animó a ponerle un pedacito nada más de esta canción. Se la dedicamos a todas las miembros y miembros de Somos Familia. Aquí va. Todo empezó cuando la conoció y sintió que dentro se paraba el corazón. Pero la gente las mira diferente y gritándole al cielo. Busca una solución. Pasan los años y parece ser que sus padres abrieron los ojos una vez. Ya lograron entender el amor que las une. De tantos golpes se hicieron inmunes. Esa es la inmunidad que queremos desarrollar hasta que ya no existan esos virus de la discriminación. Gracias por todo su trabajo, Maritza Martínez. Y nuestros terapistas se despiden. Felipe Barba. Bueno, muchas gracias por invitarme y nada más quería recordarles a todos que elijan ver a las diferencias en vez de enfermedades como identidades. Es mejor que veamos a nuestros niños con discapacidades o con diferentes preferencias sexuales como una manera de ser y no como una enfermedad que tenemos que curar. Eso, identidades, cualidades. Mónica Noriega. Y nomás quería dar un breve momentito de silencio para todos que hemos perdido de la comunidad LGBT y otras comunidades dentro de nuestra comunidad latino y pensar en cómo podemos enseñar, demostrar y practicar autocompasión, autoeficacia, autoestima para nosotros y para ellos también. Amén. Cerrando el programa de hoy, recordemos, la diversidad forma parte de nuestra humanidad, así que abordémosla con creatividad, con naturalidad. Aceptemos, animemos, alentemos, apoyemos y atesoremos cada cual tal cual es. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes y en La Voz Impulso, nuestros aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra mascota Chloe, encantadora tal cual es, a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, KBBF y la KWMR, a ver si dona un poquito para KWMR, que están recogiendo fondos para poder seguir al aire. Gracias para el Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a nuestros invitados. Gracias, Lauren Mayeno. Gracias. Sí, gracias. Maritza Martínez. Gracias, Mónica Noriega. Gracias, Felipe Barba. Y a ustedes, familias. Gracias por hacer su parte por un mundo en el que las diferencias que nos distingan sean atesoradas y la niñez y adolescencia y la adultez todos sintamos confianza y orgullo de ser quienes somos. Ahora nos despedimos hasta el mismo canal a la misma hora y en cuerpocomunidad.org, donde estaremos hablando sobre la muerte y el duelo. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.